amigo. Dile que vuelva. Estoy esperando, y dile que estoy todavía esperando. Llámala, llámala y dile que está. Llámala, llámala y dile que está mi corazón penando. Cuando la encuentres, explícale. Cuando la encuentres, explícale que su juego ha acabado y que tiene la oportunidad, y que tiene la oportunidad de volver a mi lado. Y la sonora a la voz. Han desilusionado por su amor, porque me ha dejado y no puedo encontrar explicación. Qué mal me ha pagado. Han desilusionado por su amor, porque me ha dejado y no puedo encontrar explicación. Qué mal me ha pagado. Vaya, te saludo a mi querido amigo Hugo Videla y a la gente linda de Mendoza, de corazón. Otra vez. Cuando la encuentres, explícale. Cuando la encuentres, explícale que su juego ha acabado y que tiene la oportunidad, y que tiene la oportunidad de volver a mi lado. Tan desilusionado por su amor, porque me ha dejado y no puedo encontrar explicación. Qué mal me ha pagado. Tan desilusionado por su amor, porque me ha dejado y no puedo encontrar explicación. Qué mal me ha pagado.